Amigas, amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a través de Bocaranda.net. Aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer una radio totalmente diferente, colocándoles canciones estupendas. Esto, ¿eh? Nada menos y nada más que la Tati. La hermosa, la voz de voces. La voz. Sí, señor, qué voz tan bonita tiene, mujer. Gracias, Steve. Estamos aquí a la orden para ponerles la mejor música. Bueno, y hablando de eso, vamos a poner entonces algo que identifica lo que estábamos hablando en venezolanismo, de cubanismo y muchas cosas. ¿Qué me tienes? A ver, cuéntame. Vamos a escuchar a Marisela Verena con Nosotros los Cubanos. A través de Bocaranda.net. Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos ni tampoco racistas, y no somos políticos y no somos cuentistas. Quizás es por si acaso o por necesidad. El Papa nos bautiza y nos bendice y lleva allá. Nosotros los cubanos no vamos al infierno, pagamos en la tierra con pésimos gobiernos. Cuando vamos al cielo se acaba la quietud, y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú. Nosotros los cubanos no somos mal hablados, no somos bulliciosos ni tampoco exagerados. No nos equivocamos, la culpa nunca es nuestra. El otro es responsable porque es un come mierda. Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. En todos los asuntos queremos ser el centro. Nos hacemos los muertos para ver el entierro. El cubano es maestro, el cubano es experto. Y aquel que no es cubano ya tiene un mal de nacimiento. Entre nuestras virtudes no se halla la humildad, pues eso es pedir mucho con tanta facultad. Hay un cubano humilde, pero si yo lo veo, propongo que se exhiba en un museo. Si el mundo se rigiera por nuestras directrices, todos seguramente serían más felices. Somos los más fecundos en lo de concebir, porque un hijo de puta nos puso a todos a parir. Somos pluscuamperfectos, somos protagonistas. Si nos dejan hablar, ya es nuestra la conquista. El cubano es rebelde, es individualista. Por eso nunca fuimos ni seremos comunistas. Por eso es que a unos cuantos les somos irritantes. Hay que pagar el precio porque somos tan brillantes. Pues somos luchadores y somos exitosos. Y somos tan modestos que rabiamos de orgullosos. Nosotros los cubanos solo estamos de visita, pues lo que preferimos es vivir en nuestra islita. Y es que en cada cubano habita una verdad. Queremos ver a Cuba en escuchas la única señal con clase. Bocaranda.net. Tu punto feliz en iTunes. Quiero volar contigo, hacer. seré donde tú vas. Y dice, hacer que bola. Oye, ese es muy, muy cubano, ¿eh? Sí, Marisela Verena, cómo no. Todo sí. Un ícono. Oye, tú sabes que casualmente, hablando en venezolanismos, que te gustaban las mismas empanadas. Te agarrabas el, ¿qué más? El juguito de parchita. Te gustan los podcasts. Y bueno, eso es tal cual como dice Willy Chirinos y Marisela, que son... tal para cual. Ahí lo tenemos a través de bocaranda.net, la radio que te acompaña todo el tiempo. Tu punto feliz en la radio iTunes. Escuchen esto, bien lindo, bien rico, bien cubano. Willy Chirinos y Marisela Verena. Como tierra y semilla, como el dedo al dedal, como sol y sombrilla, somos tal para cual. Sí, como bolsa y dinero, como el huevo y la sal, como perro y cartel. Escuchas la única señal con clase. Bocaranda.net. Tu punto feliz. En iTunes. Como santo y capilla, como abeja y panal, como ropa y polilla, somos tal para cual. Como buey y carreta, como tito y timbal. ¡Curriquipra! Como juego y ruleta, somos tal para cual. Playa y litoral, ya tú ves.

montón de estrellas. Ay Dios, todo fue por ella. Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Oye, todo fue por ella. Tanto se burló de mí que ahora no puedo. Linda canción, ¿eh? Preciosa. Vamos a cantar buena música a través de La Señal con Clase. Vamos a escuchar a Olga Tañón con esta hermosa versión de Somos Novios. Ahí la tenemos entonces a través de bocaranda.net. Tu punto feliz en iTunes. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos amamos, nos buscamos y como novios nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivos, sin razón, nos enojamos. Charabó, parabó, papó. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Y como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para hablarnos, para darnos el más de los besos y recordarte qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Usted lo escuchó primero a través de bocaranda.net. Tu punto feliz en iTunes. Somos novios, mantenemos un cariño lindo. El momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos y recordarte qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, una canción bellísima que usted seguramente, si no la ha puesto a su mujer o a su marido, puede ser también. Eso, claro que sí. Hablando de eso, de ese hombre que le ha pagado mal. Vamos a escuchar a Pilar Montenegro. Con Quítame ese hombre. Del corazón. Ahí la tenemos. Quítame el recuerdo que me dejó. Quítame el vestido. Destrózalo, bájame del cielo donde me llevó, bájame y de nuevo súbeme hasta el sol. Escuchas la única señal con clase. Bocaranda.net. Tu punto feliz en iTunes. Quítame ese hombre del corazón, así nos dice Pilar Montenegro. A través de la señal con clase, esto es Bocaranda.net. Tu punto feliz en iTunes. Por cierto, vamos a escuchar una canción en el fondo. La canción que se trata, ¿tú sabes qué se trata esa? Ayer te vi, de Juan José Mesa. Juan José Mesa, que es el hijo de Lisandro Mesa, que seguramente mucha gente lo conoce como la canción esa del hijo de Tuta. Pues yo tuve la oportunidad de hacer este videoclip. ¿Cómo hace la gente para verlo? Puede entrar a YouTube. Simplemente buscar en YouTube, en el search, al señor Juan José Mesa. Con esto que se llama Ayer te vi. Ayer te vi con tu mini negra caminando. Y te dije, te pa' acá, muchacha, yo vengo manejando. Hoy tu padre y tu mamá no saben qué hacer contigo. Si supieran que tú sales con toditos los vecinos. Vive mostrando las piernas, el hilito y el ombligo, al coro del avispero. Esa chica cuando pasa, con su viejito abrazado y besándose en la plaza. Ayer la vi, en la disco bailando. Ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando. Ayer la vi, con un viejo vacilando. Ahora se metió modelo y anda el club mostrando. Ay, todo lo que se pone, a ella se le ve bonito, pero más los pantalones, porque se le marca. Escuchas la única señal con clase. Bocaranda.net. Tu punto feliz en iTunes. Ya me dijo mi mujer, nos vamos mudando. Yo no sé lo que me da cuando te la quedas mirando. Ay, compadre, hágame el dos, porque un party voy a hacer. Pa' invitar a esa muchacha, quiero ser de ella también. Ayer la vi, en la disco bailando. Ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando. Ayer la vi, con un viejo vacilando. Y es que está buena, esa nena lo que tiene es cantera. Y se apresura con su madera casera. Y en el barrio todo el mundo la pelea. Y que está Ayer la vi, ayer la vi, a través de la señal con clase Bocaranda.net. Esa canción de ayer la vi está pegajosa, ¿verdad? Sí, señor. Pero esto que estás escuchando ahora en el fondo está lindísimo. ¿De quién será? Bueno, se trata de la persona, de las personas, de los amigos de Guaco. Y pídeme. Pídeme, pídeme, pídeme. ¿Qué les pide a esta gente a ellos? No sé. Vamos a escucharlo entonces, ¿no? Pídeme la luna y te la bajo. Pídeme un tesoro y te lo traigo. Pídeme que me sumerja en ti y que navegue en tu regazo y que te bese muy despacio. Pídeme que te deje mi vida. Pídeme que muera entre tus brazos. Pídeme que sea yo tu aire, que al respirarme muy profundo ya no me olvides ni un segundo. Yo también lo escuché primero por Bocaranda.net. La señal con clase. Tu punto feliz en iTunes. Pídeme un concierto de sonrisas. Pídeme que sea poesía. Pídeme hasta el centro de la tierra. Y aunque me queme las manos, te lo daría si quisiera. Mi cuerpo, pídeme el misterio inexplicable de no poder estar sin ti y ni siquiera ya un instante. DJ Félix Torres. Lo máximo. Esa es la gente de Guaco a través de la señal con clase. Se llama Pídeme. Una canción bella, ¿eh? Preciosa, como todo lo de Guaco. Increíble. Mira, esta que no la conocía. A mí me encanta. Esta es de la nueva producción de Guaco. Perfecto. Bueno, mis amigos, vayan con Dios. Se les quiere. Recordándoles que nos visiten a través de venezolanismos.net, bocaranda.net, latati.com. Y ya saben, nos pueden escribir a través de latati@gmail.com y stevebocaranda@gmail.com. Díganos, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Quieren escuchar algo más? Aquí estamos para todo, para ustedes. Hasta luego. Beso. Bye.